Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 37. Las aguas de la mortalidad. Aquí. Un solo hombre inmortal es todos los hombres. Soy Dios. Soy héroe, soy filósofo, soy demonio y soy mundo. Lo cual es una fatigosa manera de decir que no soy. Hacía años que no te escuchaba recitar el inmortal, Mortimer. Sí, señor, el inmortal. Pero recuerdo que entonces lo hacías con cierto sarcasmo. Con mucho sarcasmo. Un rato más, Christopher. Muchos ratos más son los que malgastas últimamente con tus demonios. A ver, yo tengo todos los ratos más del mundo para derrochar mi vida. ¿Derrochar? No conozco a un hombre con mayor capacidad para el derroche de vida que tú. Pero cuando fui mortal, mucho de lo que ocurría podía no volver a presentarse jamás. Mi derroche de lo agotable tenía sentido. Y ahora ya... El que derrocha es porque antes ha poseído algo, Mortimer. Y tú has poseído el mayor de los bienes para el hombre. Ya. La capacidad de vivir. No todo el mundo puede decir lo mismo. Sí, hay muchos muertos vivientes en el mundo. Yo no me lo he montado mal del todo, Christopher. Digamos que has hecho de tu vida un espectáculo de entrada gratuita. Espectáculo, sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué nadie ha querido acudir a él jamás? Aquí me tienes a mí. A ti. Como dice Septiembre, el más humano de los hombres. Vulnerable. Sí. Presa del lamento y la angustia. Siempre. Miedoso ante la muerte. Seguro. Y aquí sigo, después de tantos años. El espectáculo, Christopher, terminó. Las ceremonias extremas no tienen sentido entre los que no pueden perder nada. Y el que no puede perder la vida, no puede perder nada. ¿Y qué piensa un hombre que nada tiene que perder, Mortimer? Escucha, mira esto. Mira lo que pone aquí. Existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad. En alguna región habrá otro río cuyas aguas la borren. Pero Mortimer, me estás hablando de una ficción. Ficción, dice. Esas hojas que tienes en tus manos no son más que un cuento. Eso nada. Increíblemente imaginado, pero un cuento, al fin y al cabo. Ese río que pretendes buscar, Mortimer, no existe. No existe. Tampoco existen los hombres inmortales, ¿no? Y estás hablando con uno de ellos. Vamos, Mortimer. Y tampoco existen, según tú, los monstruos, ¿no? Y ayer me viste convertido en un ser horrible y sin cabeza que no se desangraba encima. Pero, Mortimer... Dime, Christopher, después de todo esto, ¿de verdad te crees capaz de decirme qué es real y qué es una fantasía? Supongo que tienes razón. Pues escucha, porque quizá me despida de vosotros definitivamente pronto, muy pronto. Un día menos, entonces. Todos los días del mundo de menos, Mortimer. Descansa hoy sin miedo a morir. Por fin, un día menos, Christopher. Yo también te deseo que descanses sin miedo a morir. Siempre. ¿Sabes? Algún día yo también podré decir... por fin. Y diré que aprendí con el mejor de los maestros. ¿Aún despierto, papá? Pues mira, estaba a punto de irme a la cama. Esta noche tendré por fin una historia de amor con ella. Eso me alegra. No hagáis mucho ruido. ¡Ah! ¡Todo el que nos dé la gana! Papá, no quiero verte así. Has aprovechado el peligro de perder la vida. Aprovecha ahora el poder de no alcanzar la muerte. Soy un viejo inmortal que tiene un gen suicida. Naturaleza inmortal y naturaleza suicida. Una putada, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué clase de calamidades podría cometer contra mí mismo si pierdo la cabeza, eh? Deja de pensar tanto en ti. Eterna hija, algún día me iré de aquí. Pero quiero que los malvas siempre tengan una sombra cerca, en este otro lado, el lado inmortal. Aún así, no quiero que sepan que sigo, vigilo y velo por sus pasos, desde cualquier lado del mundo. Papá, ¿me guardarás el secreto? Claro que sí. Lo haré. A la niñita, no me vayas a hacer llorar, ¿eh? A la cama. Un día menos, papá. Un día menos, Rubita mía. ¡Familia Malva! ¡Arriba! Un día más para hacer el amor, Eterna. ¡Un día más! Walter Malva, ¿estás dispuesto a aprovechar todas y cada una de las partículas de vida que se te otorgaron al nacer? Sí, maestra, estoy dispuesto. Y ahora yo te digo que... ¡Hagamos lo que tengamos que hacer! ¡Un día más! ¿Papá? ¿Papá? ¡Caramba con el viejo inmortal! ¡Qué pachorra! ¿Eterna? ¿Papá? No va a contestar. ¿Qué pasa, Christopher? Tu padre dejó una carta. ¿El abuelo se ha ido? ¡Léela, papá! ¡Lee la carta! Voy. Leo. Malvas todos que vivís en este hogar y en esta casa que se tragó la tierra hasta la cintura y que nos ha acogido a todos con tanto calor. Malvas queridos, me siento como el doctor Frankenstein después de jugar con la vida, como el alquimista Agripa después de buscar elixires contra la mortalidad. Ya no soy como vosotros. Tengo un tiempo infinito para que me ocurran infinitas cosas. Existe un río cuyas aguas dan la inmortalidad. En algún lugar habrá otro río cuyas aguas la borren. El número de ríos no es infinito. Un viajero inmortal que recorra el mundo acabará algún día por haber bebido de todos. Me propongo viajar hasta encontrar ese río. Me queda el consuelo de que por lo menos, desaparecido, conseguiré la mortalidad ante los demás, ante vosotros y el clan del gen. Aunque solo sea una mortalidad ficticia, inventada por mí. Parto sin despedirme. Imaginad lo que significa una despedida para un ser inmortal. No sé cuánto tiempo tardaré en encontrar ese río. El tiempo ha perdido el sentido, lógicamente. Tampoco sé si seré el único inmortal en su búsqueda. Quizá no, pero poco me importa. Me siento por primera vez completamente solo. Todos los ratos del mundo con vosotros, familia Malva. Hasta todos los días, abuelo. Haz lo que tengas que hacer. ¡Lánzate y sé libre! Hasta todos los días, papá. Volveremos a verle. No lo puedo saber. ¿Quién de nosotros puede sentir como siente un inmortal? Han escuchado Los Inmortales, con las voces de Manuel Moraga como Mortimer Malva, Lourdes Guerras como Eterna Malva, Javier Gallego como Christopher Lambert Malva, Celia Montalbán como Septiembre Malva, Alfredo Lain como Walter Malva y Javier Lostalé como el doctor Emilio Lenin. Montaje, Manuel Álvarez y Benigno Moreno. Idea original, guión y ambientación musical, Maika Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán. Los Inmortales, una producción de Especia Melange.